Hola, mi nombre es Carlos Ordaz, soy coordinador de exposiciones del MUSAC y dentro del programa Obras Hermanas, hoy me gustaría hablaros de una obra de Beppe Espaliu, Kerwin, que tenemos en la colección del MUSAC y que en este caso vamos a hermanar con una obra del Museo Etnográfico Provincial de León, que es un chozuelo portátil. Y en este audio pues me gustaría explicaros un poco en qué consiste la obra de Beppe Espaliu. Beppe Espaliu es un artista polifacético español que a través de muy varias disciplinas desarrolló el grueso de su trabajo a lo largo de poco menos de una década, entre mediados de los años 80 y 1993, que es el año de su muerte. Esta última etapa de su obra, que es la más importante de su carrera, se encuentra marcada por la enfermedad del SIDA, de la que fue portador. La aparición de esta enfermedad a principios de los años 80 dio como resultado un periodo de agitación política unida a un extendido discurso contra los homosexuales y los toxicómanos, a los que se culpó sistemáticamente de la propagación de la pandemia. Un discurso al que no fue ajena una gran parte de los poderes fácticos, ya fueran estos políticos o religiosos. En este contexto, Espaliu desarrollaría un trabajo de enorme fuerza y capacidad expresiva, a través del cual pretendía concienciar al público de la verdadera realidad de esta enfermedad, buscando un cierto compromiso con la causa. Tras varias estancias en el continente americano, en especial en la ciudad de Nueva York en los años 80, Espaliu empezaría a acusar los primeros síntomas de SIDA a partir de 1990. Desde entonces y de forma progresiva, el artista introduce su relación real con la enfermedad en el conjunto de su trabajo, impulsando en España un conjunto de actividades tendentes a reflejar esta realidad. Es en este contexto donde surge el proyecto Kerwin. Con este término, traducido como llevar o transportar, el artista alude a dos conceptos. Por un lado, la necesidad de transportar a los enfermos que en fase terminal de la enfermedad no podían valerse por sí mismos, pero también alude al propio acto de cuidar, ya que el término, en un caso una mala pronunciación de la palabra original en inglés, caring, digamos que en Estados Unidos, con una deficiente sanidad pública, los enfermos se veían abocados a depender de sus propios amigos y familiares para recibir los cuidados necesarios. El proyecto Kerwin se traduciría así en una serie de actos performativos realizados en 1992, principalmente en Madrid y en San Sebastián, y en los que algunas personas llevaban al artista en volandas entre dos puntos simbólicos de la ciudad. Estas acciones tendrían una gran repercusión pública, lo que incidiría de manera determinante en el conocimiento y difusión de la enfermedad en España. Derivadas de estas acciones, el artista presentaría una serie de esculturas de hierro denominadas, como la que aquí nos ocupa, con el mismo título de Kerwin, y indicando distintos números según la obra que presentaba. Estas esculturas, en sus distintas versiones, remiten a los palanquines de origen principalmente oriental utilizados por la nobleza para desplazarse. No obstante, Espaliu presenta estas piezas como cajas cerradas herméticamente, sin contacto con el exterior, casi como si de tumbas se trataran. Además, el artista concibe estas piezas para ser instaladas en espacios angostos, esquinas y huecos de la sala de exposición principalmente, o suspendidos en el aire, abundando así en esta idea de impenetrabilidad que enlaza con la exclusión y marginación a la que se veían sometidos los enfermos ante el miedo de contagio por parte del resto de la población.